más. ¿Qué cara le dirás que te muerda los pechos, te haga el amor, te haga suspirar? Y a ese tonto que está contigo, que todo lo que sabes yo te supe enseñar. Y cuéntale de todo, todo lo que vivimos, que soy el mejor, que no me dejará. Y seré tu amor, seré tu amante, seré tu aventura. Tú me darás pasión, yo te daré amor, no me dejarás nunca. Y seré tu amor, seré tu amante, seré tu aventura. Y yo seré corazón, a que no dejarás nunca. Que te muerda los pechos, te haga el amor, te haga suspirar. Y ese tonto que está contigo, que todo lo que sabes yo te supe enseñar. Y cuéntale de todo, todo lo que vivimos, que soy el mejor, que no me dejarás. Y seré tu amor, seré tu amante, seré tu aventura. Tú me darás pasión, yo te daré amor, no me dejarás nunca. Y seré tu amor, seré tu amante, seré tu aventura. Y yo seré corazón, a que no dejarás nunca. Seré tu amor, seré tu amante, seré tu aventura.